Hoy es jueves 21 de noviembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasi? Ni un bolero más es la obra que acogerá este sábado el auditorio. La compañía teatral Te Diferencia representará la obra Ni un bolero más, en la que la intención es ahondar en la parte más oscura del amor mal entendido. Esta es la cuarta y última sesión de las jornadas de teatro para adultos y, aprovechando la temática, también se ha incluido en el programa de actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Te Diferencia actuará el sábado 23 a las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música y las entradas se pueden adquirir en taquilla desde una hora antes al precio de 4 euros. Y ronda con Triquitilaris, una buena ocasión para practicar euskara. Así es, Garasi. Dentro del programa Euskarak 365 días que propone Topagune, el grupo Berriozartarra Zorroka ha organizado un pasacalles que recorrerá algunos bares de Berriozar en los que se puede hablar euskera. La finalidad, sacar el euskera a la calle en buen ambiente. El pasacalles estará amenizado por unos triquitilaris y la cita será a partir de mañana a las 8:30 de la noche desde el bar Caleberri. Esta actividad se repetirá los terceros viernes de cada mes. Y charla sobre la LOMS ofrecida por Sortzen. Esta misma tarde, a las 6 de la tarde en el Kulturgune y por iniciativa de la Pima Mendialdea, Sortzen Ikas Batuas ofrecerá una charla sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, más conocida como LOMCE. Y becas para cursos de euskara. Así es, el plazo de solicitud hasta el 30 de noviembre y la documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8 de la mañana a 2 del mediodía. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Curso de premonitores en el Centro Juvenil. Así es, dirigido a chicas y chicos de entre 12 y 15 años, en el que se trabajarán temas como medio ambiente, crear una asociación, sexualidad, nuevas tecnologías o cocina. Este curso contará con un certificado expedido por el Ayuntamiento de Berriozar y las inscripciones se pueden hacer en el Centro Juvenil situado en la calle Artecale número 6, de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 2 del mediodía. El precio para este curso es de 20 euros para personas empadronadas en Berriozar y de 30 para las que no lo están. Se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico ikariari@hotmail.com o en el teléfono 948-060160. Y hoy marchan a Praga a cantar. Sí, eso es. 11 componentes de la coral El Carrequín de Berriozar, junto con otros 3 de la coral Aritza de Eibar, conformarán el coro de Media Luna de Pamplona para dirigirse a la capital checa este fin de semana, en el que ofrecerán 3 conciertos. Escocia, Portugal, Holanda, Suiza, Irlanda, Inglaterra, Austria y Suecia son los países que participarán en el evento musical. La coral Media Luna ofrecerá un concierto con 5 de los 12 participantes en este evento. El director de Media Luna, en esta ocasión, el berriozartarra José Germán Antón. Escuchamos las palabras de Pello Huarte, miembro de la coral El Carrequín. Pragara, joanen gara, beste abesbatza bat osatzera eta indartzera. Benetan Pragan parte hartu behar duen abesbatza Iruñeko Medialuna abesbatza da. Uh-huh. Orduan gu joanen gara Medialuna abesbatza indartzera edo osatzera edo laguntzera. Bueno, Xavi, momentos de hablar de la predicción meteorológica. Vemos que llueve, no sé qué más nos puedes decir respecto al tiempo que va a hacer hoy. Pues que llueve y a mansalva. Y lo que os puedo contar es lo que dice la predicción, que parece que se ha instalado ya el invierno. Ayer nieve, hoy lluvia, todo lo que quiere y más. Y me parece que para las próximas horas frío también. La predicción nos dice que habrá cielos muy nubosos, precipitaciones débiles a moderadas y abundantes, posibilidad de ser localmente fuertes, sobre todo durante la mañana, y probabilidad de tormentas acompañadas de granizo durante la segunda mitad del día. Los vientos flojos a moderados de componente oeste, fijándose durante la mañana del noroeste. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso y probabilidades de heladas débiles. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.